Sobre la gelatina sobrevive porque es un producto, es una tendencia, es como que yo le dijera yo cómo se volvió aquí en Colombia, porque eso es en Colombia. Algo tradicional, un dulce tradicional como el bocadillo, como el café. O sea, hay mucha gente, todo el mundo conoce el producto, pregunta por la gelatina de pata. Va a una tienda y de pronto entran y preguntan: "Ay, ve si usted tiene, vende gelatina de pata". No, ay, ve si debías traer, porque es que a mí me gusta mucho. Todo el mundo pues conoce, y las generaciones nuevas también conocen de este producto. Entonces, pues eso seguirá siendo en el mercado también algo como un comercial, que no se deja de. No se sale del mercado, porque los antepasados le han enseñado ahora a los chicos que deben de consumir el producto, porque y que sigue vigente en la actualidad en que estamos. Sí, la gelatina de pata es un dulce ya patrimonio de Colombia. Es el dulce tradicional como el bocadillo, como lo decía mi esposa, de que ya la gente lo conocen como ese dulce artesanal, delicioso y en una forma de preparación muy, muy artesanal y muy bueno para la nutrición, porque también es medicinal y la gente lo utiliza para remedio de la tos, para curarse en la tos, para fortalecer los pulmones, para los cartílagos del cuerpo, porque contiene colágeno, para la piel y todas estas cosas. Pues para mí la gelatina es un producto excelente en todas las formas, tanto como alimentarias, como beneficiarias, como de supervivencia, porque es un producto que aquí en Colombia, aquí en Bogotá, se vende muy bien. A uno no le hace falta pues el diario el día a día y el diario para sobrevivir. Para nosotros significa pues algo muy importante, ya que a través de esta fabricación y de estas ventas pudimos levantar una familia, tener unos recursos y bueno, pues pensando en trasladarnos nuevamente hacia el campo. Y ya pues allí pues ya relajadamente de todo lo que se vivió aquí en Bogotá. Y bueno, pues lástima que no se pudo continuar, que de pronto algún miembro de la familia lo hubiera continuado, pero realmente no les gustó esto de las ventas. De pronto la fabricación sí, pero no le llamó mucho la atención del marketing de esto, de la comercialización en las calles. Entonces, por ese motivo, pues decidió cerrarla definitivamente. Para mí en la vida me ha significado todo, porque hemos vivido de este producto. Entonces, pues creamos una familia, y pues de todas maneras de ahí hemos sustento para vivir. Entonces, pues para mí, yo pienso que es todo hasta el momento. Sí, claro, ha significado todo para nosotros. Y gracias aquí a Bogotá, con todo este montonal de habitantes que hay aquí, pues entonces mucha demanda. y nos esforzamos por hacer un producto bien hecho, bien sabroso. Y pues nuestra clientela pues ha estado ahí con nosotros, nunca la hemos descuidado. Hemos sido muy constantes, perseverando. Hemos tenido tiempos en que de pronto las ventas no son las mejores, pero nunca hemos desistido. Siempre con la mente positiva de que vendrán tiempos mejores. Y realmente sí han venido tiempos mejores. De pronto las ventas bajas han sido por ahí cortos periodos, cuando no hay niños estudiando o en tiempo de vacaciones, pero de resto pues todo muy bien, ha fluido muy bien, y esto pues nos ha dado una calidad de vida pues bien, no nos quejamos. Sí, claro, primeramente agradecido con Dios por habernos colocado en este arte. Y bueno, pues para nosotros lo ha significado todo, ¿no? Porque personas iletradas como nosotros del campo nunca imaginamos de que hubiéramos podido evolucionar de esta manera aquí en Bogotá. Y pues llegamos a tener una calidad de vida bien, no nos quejamos absolutamente de nada porque la gelatina de pata nos lo dio todo. Y bueno, pues siempre recomendando que es un producto, mejor dicho, lo máximo para el consumo, para la nutrición, es muy bueno. Pues yo también vivo muy agradecida con el producto, porque el producto, pues gracias a Dios, acá ha sido el sustento de la familia y siempre no nos ha hecho falta el alimento por medio de este dulce, ni para sobrevivir en esta ciudad, y siempre nos ha mantenido, pues gracias a Dios nos ha faltado no nos ha faltado para traer siempre, tener un sustento para el hogar, para la familia y para salir adelante. Entonces yo vivo muy agradecido con esta, al haber aprendido este arte y hacer este dulce casero. Entonces pues para mí ha sido una bendición ante todo. Muchísimo. ¿Qué significa? Significa algo para mí muy importante. O sea, ¿por qué digo muy importante? Porque gracias a la fábrica de gelatina de pata, al trabajo que me dieron, al producto como se vende, porque es un producto que se vende porque es para la gripa, es medicinal, se vende mucho por eso, porque la verdad significa mucho, porque me ayudó a salir adelante con mi familia. Eso yo creo que es lo más principal, porque podía trabajar, podía estar pendiente de mi familia, de entregar a mi hija al colegio, porque me daban posibilidad de entregar a mi hija al colegio, de recogerla, de trabajar. Entonces yo creo que eso es lo más significativo de haber trabajado en la fábrica. O sea, lo más agradecida que uno puede estar, y lo más significativo, eso, que pudo uno estar con su familia, pudo surgir, pudo salir adelante sin poder sacrificar mucho. Eso es como lo más, que casi nadie tiene esa oportunidad. Porque ahí dependió para conseguir mis cosas. Conseguí mujer, tengo hijos, y de ahí con eso la ha mantenido y con eso ha sobrevivido mi hogar. Entonces la gelatina todo es para mí. Sí, eso sí es claro, porque como uno no tiene estudio, entonces uno no le abrían puertas para uno entrar a trabajar. Y ahí fue un trabajo independiente. Entonces a ver que sí me daba el margen para sobrevivir con eso, pues seguí. Digamos, como si hubiese podido cambiar esas circunstancias, ¿no hubiera trabajado en esto o lo volvería a hacer? No. Yo sigo con mis gelatinitas. El simple hecho que es un producto muy rico, muy delicioso y es, como te digo, medicinal. Sirve para la gripa, sinceramente, es muy rico, natural. Conseguir productos naturales casi sin conservantes ni colorantes es muy... Y el producto de la gelatina de pata es un producto muy natural. No tiene químicos, se produce que lleva lo esencial, lo básico. Entonces... Por eso yo creo que va a seguir de los siglos a los siglos, porque es muy delicioso. Por supuesto que sí, claro, va a seguir existiendo toda la vida. Yo creo que nunca va a dejar de existir, porque como te digo, es un producto que es rico, es un producto que es medicinal. O sea, tú le das una gelatinita con leche y menta, de una te pasa el frío y de una te cura la gripa. O sea, es muy buena. O sea, el que le tiene fe y el que se toma, come una gelatina con dedicación, te cura la gripa. Entonces no creo que no vaya a dejar de existir, al contrario, se va a volver un producto de la tienda familiar, de para todos comprar, o sea, del mercado, básico en tu mercado. Pienso yo, en un tiempo, por lo que te digo, por lo que es la gelatina de pata, se vende muchísimo y es muy rica. O sea, con queso, con lo que tú comas, la gelatina pata es muy rica. Entonces, no creo, al contrario, va a evolucionar para volverse parte del mercado diario de las familias. Pues el futuro sigue, las grandes empresas siguen, nosotros de pronto terminamos, porque si nosotros no industrializamos, nos acaban, porque como un producto artesanal. Pues si uno tuviera apoyo del gobierno y le pusieran tanta traba para sacar todos los registros, surgiría, pero como el gobierno no le da los registros a cualquiera, entonces ahí es donde se acaba el negocio. Pues en sí, en la parte de los de las personas que trabajamos este producto artesanalmente, pues lo ha sí ha afectado bastante, porque prácticamente los han ido sacando poco a poco del comercio, pues ya con la industrialización y con todas estas cosas y con todos los químicos que le están añadiendo a esto. Entonces, sí es verdad, poco a poco ha ido afectando a las personas que lo trabajamos artesanalmente. Pero bueno, las personas que conocen del producto, pues más que las que sí realmente saben, lo buscan artesanal. Porque yo sé que detrás de nosotros ya vienen muchas, o vendrán muchas personas más que lo seguirán trabajando así. Así sea clandestinamente, pero lo siguen sacando. Lo seguirán sacando. Sí, pues está viendo eso. Porque usted llega a la tienda, si no tiene Invima, no tiene logo, no le dejan. Entonces a uno, por decirle, colabora a la gente porque ya lo conoce. porque abrir mercados nuevos sería imposible, porque las grandes empresas están cogiendo eso. El producto artesanal sí, pero si usted lo industrializa, no, porque usted va a competir ya con las grandes superficies. Sí, claro, los sabores, todo, la textura, porque ya tocaría echarle químicos para que conservaran. Por lo que la gente le gusta así, se ve en la tienda, lo que es la tienda. Entonces ya cuando el tiempo ya se industrializa, lo tocaría meterse a Carrefour y las grandes superficies. Porque nosotros, el mercado de nosotros es la tiendita de barrio, la gente popular, la que sabe de gelatinas ricas. Pues negativamente por lo que se industrializa. Si usted no tiene la plata para comprar esas máquinas, pues la industria lo acaba. De pronto a nosotros favorece por el sabor, por lo que es artesanal todavía. Y la gente como todavía se cuida y es como orgánico, entonces esa es la ventaja de nosotros, y si no ya no existiríamos. Por lo que uno llega a la tienda y, ay, tan rica esta gelatina, y allí venden una que es de marca, pero no es así de rica. Entonces ahí es donde se ve la diferencia. Es importante hacerlas porque no hay contaminación, no utilizamos máquinas que contaminen y todas estas cosas, ¿no? Que lo que hacen es deteriorar la calidad de los productos. Y lo que pasa es que la industrialización aquí en Colombia acaba con mucha mano de obra, deja mucha gente sin empleo, porque todo es maquinaria, todo es una tendencia a todo ser máquinas, robotizados, todo. Entonces pues hay mucha gente que nos vamos a quedar cada día más sin empleo debido a esto, ya que no nada es manual, sino todo es con maquinarias, con alta tecnología. Entonces por eso también hace que se acaben muchas manos de obra y hay mucha gente que es sin empleo. Pues con respecto a eso, pues se ha tenido una persecución feroz por parte de estas instituciones que el gobierno ha creado. Y esto lo hacen es para adquirir recursos, para imponer impuestos y todas estas cosas. Porque hace un tiempo para acá el gobierno dice que no utilicemos bolsas plásticas, que no hagamos esto, que no hagamos lo otro, que hagámoslo de otra manera, sin utilizar esto para que no contaminemos el planeta. Entonces se contradicen entre sí. Malo si hacemos el producto artesanal, sin químicos y sin nada de esto. Y malo si no nos colocamos allí con todos los reglamentos que ellos exigen. Entonces realmente lo colocan a uno pues en una encrucijada, ¿no? De que no haya si legalizar o dejar de existir. Y entonces la determinación de nosotros como pequeños empresarios fue pues dejar de existir. Pues gracias a Dios ya nos dio lo que nosotros que estábamos buscando, pues entonces no, ya no queremos más involucrarnos con cuestiones del Estado para legalizar esto.